leche. La tutututuca. Mueva, mueva. Ua, ua. Chaque, chaque. Ahí viene el colesterol. En la tutuca asesina. Excedida de presión. La cintura de gallina. Ella no es un bombón, es la tutuca asesina. Ella no es un bombón, es la tutuca asesina. ¡Hey! ¡Hey! ¡Guarda que está, te revienta! ¡Tutuca! Déjala que va a bailar. Es la tutuca asesina. Yo quiero verla bailar a la tutuca asesina. Ella no es un bombón, es la tutuca asesina. Ella no es un bombón, es la tutuca asesina. Y otra vez. Te quiere matar. Excedida de presión, la cintura de gallina. Ella no es un bombón, es la tutuca asesina. Ella no es un bombón, es la tutuca asesina. Que va a bailar, es la tutuca asesina. Déjala que va a bailar, es la tutuca asesina. Ella no es un bombón, es la tutuca asesina. Ella no es un bombón, es la tutuca asesina. Yo quiero verla bailar a la tutuca asesina. Ella no es un bombón, es la tutuca asesina. Ella no es un bombón, es la tutuca asesina.